Ahora cantemos al Señor nuestras alabanzas. Canten. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado mi yo. las mujeres canten. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de señales, señales no prodigiosas, sino señales del fin. Vamos a hablar un poco hoy de un tema quizás no del todo conocido para todos los creyentes en general, por ahí los que nos gusta investigar o algunos hermanos que son investigadores un poco periodísticos y también a la vez son un poco, ¿cómo es que se dicen? Investigadores así, tipo que hacen investigaciones de crímenes y estas cosas. Vamos a mirar hoy un poquito un tema que por ahí no le dimos importancia y es una frase de nuestro Señor Jesús que Él había dicho en Mateo 24, por supuesto, el versículo 26. Él había dado varias señales, como hemos visto, ha dicho varias frases, pero que estas frases trascienden en la historia y principalmente en los últimos tiempos, en muchas cosas. Por ahí para nosotros es una frase corta en un versículo bíblico de un sermón de nuestro Señor Jesús, pero tiene una trascendencia y un significado muy amplio cuando lo vamos mirando a través de la historia o a través incluso de los avances tecnológicos, de los avances arqueológicos, de cualquier tipo de ciencia, podemos ver que esto se amplifica mucho. Y hay un tema que el Señor Jesús habló también en el capítulo 24, versículo 26, ustedes tienen ahí en el bosquejo, dice, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos. Dice, algunos afirmarán en los últimos días que Jesús se encuentra en los aposentos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 26. Los católicos afirman que Jesús se encuentra en la hostia contenida en las custodias de las miles de iglesias en todo el mundo. Ustedes conocen la transubstanciación, ¿no? Por lo menos no sé si escucharon alguna vez eso. ¿Cuántos fueron católicos antes de llegar al Evangelio? ¿Cuántos fueron católicos? Tenemos unos cuantos. Bueno, a ver cuántos saben de catolicismo romano. Pues algunos son católicos porque, bueno, hay que saber algo, ¿no? Hay que hacer algo. Pero ¿cuántos saben la doctrina católica? Y lo que ellos creen de algunos elementos que usan en la misa, en la fiesta eucarística y en todos los ceremoniales que ellos hacen. No sé cuántos de ustedes han participado en lo que es la comunión y todo eso. Y cuando viene la hojuelita blanca, redondita, y ustedes se enfilan ahí. Y está, antes por lo menos hacía así, yo no sé si ahora siguen haciendo de esa manera, pero antes se paraba el cura al costadito un poquito del altar y se agachaba y le daba. Recíbelo y recíbelo. Y ahí estaban y le daban la hostia y la persona medio que tragaba, ni sé qué gusto tendrá, porque como no nací en la religión católica, yo cuando nací ya hasta mis bisabuelos ya eran creyentes, entonces no supe eso. Pero uno estudia, lee un poco lo que ellos enseñan, pero lo que ellos tienen en la hostia, hay un folleto de Chick, no lo tenemos creo que acá, no sé si habrá algún ejemplar, se llama el Dios Galleta. Ese Dios que yo le... ¿Por qué le dicen así? Porque para ellos la hostia es parte de nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando usted, el sacerdote, el padre, como le llaman así, el papa o el obispo, quien sea, por ejemplo, levanta la hostia y va a hacer la oración, la plegaria de bendición, por eso, lo que sucede en ese momento es que justamente ese pedazo de pan, ese pedazo de hojuela, la hostia esa, se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo. Por eso se llama la doctrina de la transubstanciación. Se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Cuando levanta el cáliz o la copa, entonces ese vino que ellos usan ahí, eso justamente se convierte en literalmente la sangre de Jesucristo. Por eso en la antigüedad, en algunos siglos anteriores, no se les permitía participar de la Eucaristía, de la fiesta de la Eucaristía o de ese momento, no se les permitía a los que tenían barba. Eso yo no sé si ustedes sabían, pero la tradición hacía en un tiempo atrás, hace siglos atrás, que no participan los que tenían bigote, barba o cualquier tipo de pelaje en la cara, porque si la sangre, como decían ellos, la sangre de Cristo quedaba y se caía por la barba, era un sacrilegio. Por eso todos de alguna manera buscaban que toda esta parte quede medio libre, cosa que el cura les deje participar. Bueno, todas esas cosas son tradiciones, pero eran muy importantes en su momento. Hoy no hay problema, pero en algunas épocas llegó a ser una tradición muy seguida y cuidadosamente mantenida para que no la sangre de Cristo no caiga. Si, por ejemplo, un tiempo se prohibió que solamente la hojuela, o sea, la hostia, se le tocaba la lengua y se le sacaba. Imagínense que todos tocan la misma hostia, la lengua, ¿no? Entonces, imagínense qué chanchería era todo eso. Y todo lo séptico que andaba por ahí, no había nada antiséptico en todas esas cosas, pero venía, le tocaba. ¿Por qué? Porque si comían y caían migas en el piso, caía el cuerpo de Cristo en el piso y se lo podía pisar. Era sacrilegio. Todas esas cosas tenían en el catolicismo romano, pero ese es Jesús. Para ellos es Cristo, que está literalmente en una hojuela de pan o en un poco de vino en una copa de oro, de bronce o de lo que sea que ellos usen, de plata, pero ahí está literalmente Cristo en ese lugar. Y eso la Biblia condena acérrimamente porque no es algo que Dios ha dejado. ¿Dónde está Cristo hoy según la Biblia? A la diestra del Dios Padre. Está en la majestad del cielo, dice, y allí nos está esperando y de allí vendrá a buscar. Nada ni nadie representa a Jesús en la tierra o es Jesús en la tierra. Esto tengamos en cuenta siempre. Hay un solo mediador, dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otro Cristo. No importa lo que quieran decir, pero recuerden esto, que hay que tener en cuenta que cada capilla católica, cada casa en donde viven católicos, cada lugar en la tierra donde el catolicismo romano cunde con su religión, si tienen un llamado crucifijo con un Cristo, o tienen una estatuita de Jesús, o tienen... está dentro de los aposentos el Jesús de ellos. Porque ellos consideran que ese es el Jesús, y la Biblia dice que Jesús no está ahí. ¿Dónde habita hoy Jesús? Aparte del cielo, en representación del Espíritu Santo, está en cada uno que ha creído en Cristo como Salvador personal. Por eso nosotros decimos y siempre insistimos que las personas que no tienen todavía a Cristo deben recibir a Cristo como Salvador personal. Pero ¿quién efectúa la obra de regeneración y nuevo nacimiento en ese hombre o mujer que recibe a Cristo? Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo regenera a una persona, produce el nuevo nacimiento espiritual en esa persona, el que empieza a habitar es el Espíritu Santo como vicario de Cristo. Es el único vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu de Dios. Nadie más, no importa de qué religión hablemos, nadie más es vicario de Cristo. El supuesto Jesús en la Eucaristía es un falso Cristo. Además, la exposición y adoración de la Eucaristía está acompañada de muchas señales y prodigios mentirosos. Aunque la Biblia revela que estos milagros eucarísticos tangibles tienen un origen demoníaco, aunque los Cristos, acá está con minúscula porque no son el Cristo del cielo, los Cristos en las casas de los católicos romanos se remontan a tiempos antiguos, periodos históricos de esta religión. Se le dio mucho lugar, casi predominante, a la Virgen. Hoy se está haciendo un énfasis en el Cristo eucarístico, promoviendo una evangelización para creer en un Cristo falso y que bajo ningún concepto tiene valor redentor. Los altares en las casas de los filigreses están siendo transformados y adaptados para el nuevo modelo patrocinado desde Roma. Material sobre esto que pueden entender bien y conocer cómo se gesta el plan desde hace mucho tiempo. Hay un libro que creo que ya no hay mucho, según me dijo la hermana, me informó, se llama Otro Jesús. Algunos ejemplares quedan ahí, pero hermanos, en ese libro ustedes van a tener, si ustedes quieren saber algo más profundo, un poco más completo en información, ese libro hace ver cómo nació todo este sistema de la llamada salvación eucarística o la fiesta eucarística. Ustedes van a hablar, por ejemplo, con un católico y ellos le van a decir, yo recibí a Jesús como salvador personal. Ustedes van y le hablan y le dicen, usted tiene que recibir. Por eso, con los católicos no usen tanto esa frase. Háblenle del evangelio cristiano, según la Biblia, pero no usen, porque él le va a decir que sí, que él recibió. ¿Pero qué recibió? El Cristo de la Eucaristía. Porque en el catolicismo romano se le está enseñando a todos los católicos que cuando reciben la host y beben del vino bendecido por el cura, el padre, el obispo, el papa, quien sea, cuando ellos reciben eso, ellos están recibiendo a Cristo como Salvador. Y ese es el engaño que le están haciendo a muchos católicos. Por eso usted va como cristiano evangélico o como cristiano bíblico y le habla de recibir a Cristo a ellos y ellos están diciendo, yo ya lo hice. Y entonces usted cree, ¿y qué pasa? ¿Y por qué estás entonces en la iglesia católica? Y no, nosotros estamos porque, bueno, yo fui siempre de esa iglesia y de aquello. Pero el cura, el papa, el obispo, quien sea, el monaguillo, no le dice ¿a qué Cristo recibió? Y no recibió al Cristo de la Biblia. Recibió al Cristo de la galleta. Recibió al Cristo del fruto de la vid, del vino. Pero no recibió al Cristo de la Biblia. Hay que saber que el mensaje de Cristo, el mensaje del Salvador, está solamente en las Escrituras. El propio Jesús, en Juan capítulo 5, 39, dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Vosotros creéis que tenéis vida eterna en las Escrituras y ellas son las que hablan de mí. Las Escrituras. Escudriñemos, hermanos. Las Escrituras. Ahí está el Cristo al que nosotros debemos predicar y al que les tenemos que ayudar a entender a los católicos, a los hindúes, a los vudúes, a todo tipo de religión, a todo tipo de personas, a los ateos. Le tenemos que hablar del Cristo de la Biblia. No al Cristo de la gente. La gente hoy tiene un Cristo para todo. Hoy tienen el Cristo del panfleto, de la estampita, de la foto, de esto y de aquello. Tiene un Cristo con un rosario, tiene un Cristo con un corazón, Sagrado Corazón de Jesús, y todos los Cristos que se han inventado hoy en día. Hoy hasta tienen el Cristo del PowerPoint, que le saluda así cuando termina el PowerPoint y le dice, Dios te bendiga. Es ridículo, hermanos, que hasta los cristianos ponen imágenes en su Facebook, en sus redes sociales, en una página de internet de algún tipo de organización y están poniendo la foto de un Jesús, que es un actor de alguna película, capaz, puede ser, no sé, la Pasión de Cristo o el de Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es una película conocidísima, de antiguo ya, y ahí tienen y dicen Jesús. No, hermanos, como cristianos podemos caer. Los últimos tiempos iban a estar caracterizados, según Jesús, en que se le iba a llenar de Cristos y Jesuses a la gente. Y hasta, ¿saben qué? Estoy casi seguro, hermanos, de esto. Pero hasta estoy seguro que si ustedes le dicen cómo es Jesús, ustedes ya van a pensar, a ver, ¿cuál es el más lindo que ustedes vieron de toda la foto? Porque sin querer, se nos impregna la imaginación, lamentablemente, eso. Casi seguro hasta creemos que Jesús es un Jesús, como somos todos más o menos blancos acá, digamos, o trigueños, entonces creemos que Jesús es medio blanco, un rubiazo hermoso de ojos celestes. Eso escuché ayer, escuchaba en una radio llamada cristiana, como la nuestra no andaba, empecé a tantear a ver si hay algo para escuchar. Pero empecé a escuchar, y en una canción, a tal punto llegó el Jesús raro, falso, y hasta llega a ser algunos Jesús que son medio homosexuales. Pero llegó tan mal el tema de Jesús en las iglesias llamadas evangélicas que en una canción que estaba escuchando de esta radio decía justamente que Jesús hoy, si estuviera aquí, bailaría con nosotros porque Jesús es un hombre feliz y Dios te va a bendecir. Y las canciones, les digo, el tipo de melodía que usaban, hermanos, no se puede llegar a ser tan blasfemo. No se puede llegar a ser tan tarado en nuestra forma de hablar y pensar del Jesús y decir. Por eso hasta el Jesús, el falso Jesús, el falso Cristo, está en las iglesias llamadas evangélicas. Porque predican a un Jesús cualquiera, a un Jesús pandillero, a un Jesús que se adapta al tema de las riquezas que tanto queremos. Se adapta a todos los estatus sociales. Si hay que ir a la cacharpalla, vamos, que ahí está Jesús también, porque a Jesús le gusta el folclore. Y es así, hermanos, es lo que se está predicando por las radios, por la televisión. En las iglesias llamadas evangélicas está el Jesús de ellos, pero no el Jesús de la Biblia. Y da pena, hermanos, que teniendo la libertad que tenemos en nuestro país, estamos predicando a un Jesús no sé de dónde, pero no el Jesús del cielo. Ya los católicos lamentablemente están engañados, ya por siglos vienen con ese engaño detrás, porque son tradiciones familiares que tienen que vencer para poder salir de eso. Pero que los evangélicos, que suponen conocer la Biblia, que suponen leer la Biblia y decir yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿a qué Cristo tienen en el corazón? ¿A qué Cristo tienen en el corazón? Sería la pregunta a reflexionar hoy. Cuidado con los Jesús de los aposentos. Cuidado con el Jesús de los templos. Cuidado con el Jesús del pensamiento de la gente. Dice, no lo creáis. Jesús dice, no lo creáis. Si usted, hermano, no conoce al Cristo de la Biblia, no conoce a Jesús de la Biblia, no está conociendo a Cristo todavía. Perdóneme, pero todavía no conoce a su Salvador. Si ya lo es, no conoce a su Salvador. No conoce quién es el Cristo que usted tiene que vivirlo. Tiene que seguirlo y trabajar por él. Hay otros Jesuses que salieron. Bueno, estos son más personales. Estábamos hablando de imágenes, del pensamiento, de figuritas, de estampitas, de películas. Bueno, tenemos unos cuantos Jesús. Incluso los Jesús de las radios. También tienen esos Jesús que aparecen por ahí. Aparte de esto, la cantidad de hombres que se levantaron llamándose Cristo. En los últimos años, es increíble, desde la década de los 60 hasta aquí, son muchos los que se hacen llamar Cristo, Jesús, Hijo de Dios, etc. Muchos de ellos ya fallecieron sin traer el reino a la tierra y otros siguen vivos y llenos de disoluciones. Y muchos seguirán sus caminos de perdición por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque toda persona que sigue a un hombre que se llame Jesús, esas personas lo que están haciendo es seguir a un Jesús falso y nunca van a poder configurar en su pensamiento al Jesús de las Escrituras. No lo van a poder hacer. Dice, el Señor Jesucristo dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, no dice algunos nomás, a muchos engañarán. Ahora la pregunta es, muchos creen en el engaño, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos creen en la verdad? ¡Qué mundo de mentiras!, ¿no? ¡Qué mundo lleno de mentira y de engaño! Pero ¿cuán poco se está hablando de la verdad? Díganme, ¿cuántos son los que verdaderamente predican el sano evangelio hoy en día? En todo, hablemos del continente americano. ¿Cuántos predicadores predican el sano evangelio de las santas escrituras hoy en día? Son contadas las iglesias en los países. Hay países donde les sobran dedos en las dos manos para contar cuántas iglesias bíblicas hay. Estoy hablando de un país. No estoy hablando de zonas, de países, donde ya tanto ha llegado el engaño, el carismatismo, la explosión de enseñanzas locas y de todo tipo de cosas que se dicen hoy en las llamadas iglesias evangélicas. Ha llegado de todo y todavía aparecen estos. Aparecen estos que se han llamado Jesús. A lo largo de la historia son muchos los que se han autoproclamado Cristo. Uno de los casos más fue, digamos que fue muy preponderado, fue el del puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda. Ese de Jesús ya él se agregó, ya se puso ese. Él se llama solamente José Luis, pero el de Jesús ya se agregó él, de Miranda. Contaba que en 1976 le ocurrió algo maravilloso. Asegura que dos seres celestiales lo llevaron a un corredor de mármol en donde una aparición se fusionó con su cuerpo y comenzó a hablar en su interior. Creía que él y el Señor Jesucristo se convirtieron en uno en ese mismo instante. O sea, él se creyó la cuarta parte de la Trinidad divina. Ya no sería, sería cuatrinidad divina, sería algo así, hay que decir, ¿no? Él ya se creyó que era la cuarta parte de la deidad que faltaba. A ese punto llegó a blasfemar el nombre del Señor. Y le digo lo que él enseñaba, lo que él decía. No, yo no quise traer a colación todo lo que él enseñaba porque no es nuestro tema hoy. Pero hermanos, este hombre hizo un desastre en Latinoamérica. Y vino por todos los países. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil, estuvo en Paraguay. En todos los países cundió su enseñanza y hay iglesias de él. Hay iglesias, lamentablemente, de él que aún siguen y ellos creen hoy que aunque él murió, ellos siguen creyendo que él ya ascendió y desde los cielos les está guiando a todos ellos. Y lo predican a él y no al Cristo de la Biblia. Lo predican a él, a Jesús Miranda. El Jesús que caminó por la tierra. Bueno, así estamos, hermanos. Perdóneme, pero esto es lo que la gente sigue, tristemente. Multitudes también entre el movimiento de la nueva era y las religiones orientales se llaman a sí mismos Cristo. Literalmente, lo que Jesús dijo se cumplen delante de nuestros ojos. Hay algunos, yo no quise nombrar nomás algunos por no hacerle tantas propagandas, pero ustedes ahí tienen unas fotitos. Ahí está Jesús Miranda, es el que está de traje negro, es el famoso José Luis Jesús Miranda. Él es ahí, pero ustedes van a ver uno que, miren, casi se parece al Jesús de la película. La foto, a la parte inferior derecha, mirando ustedes, parece que es al de las películas, ¿no? Bueno, este es un ruso que está allá por las zonas cerca siberianas, muy frías, y tiene como 20.000 adeptos. Imagínense, 20.000. Están en una zona horrible para vivir. Es una zona casi ártica. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya gente que quiera seguir a un hombre? A mí me invitan a seguir a un Jesús que vive allá. No, gracias. Le digo, alcanza con los inviernos de acá nomás. Ya con el frío. Irnos todavía al Ártico a soportar temperaturas de 30, 40 bajo ceros. Porque tenemos que seguir al supuesto, entre comillas, Jesús ruso. Pues es ruso. Ese ya es ruso, vino de allá. Después tienen ahí la foto de Moon. Que está levantando la mano ahí, vieron el coreanito ese al costado, más arriba. Ese es Jong Ki-moon. Ustedes saben que este hombre fue, él está ahí, tuvo mucho tiempo, no sé si sigue todavía ahí en Paraguay, tuvo su sede central un tiempo, pero es un hombre que ahora está en Estados Unidos. Y este señor, él real, literalmente también se llamaba Jesús en la tierra y tuvo muchos seguidores a lo largo de Latinoamérica. Ya desde los años 90, él está haciendo su proselitismo en muchos países. En Uruguay es impresionante. Justo cuando comenzaba el oleaje de su enseñanza, trabajaba ahí y era increíble la cantidad de gente que seguía sus libros, sus enseñanzas y las interpretaciones que él mismo hacía de la Biblia, por supuesto, refiriéndose todo a él. Muchos Cristos, dice, habrán aquí y allá. Si os dijeren que está, dice Jesús, en el desierto, no salgáis. No vayáis. Acuérdense, Jesús, el verdadero Jesús, está en las Escrituras y mora a la diestra del Dios Padre. Aún no ha salido de ahí a buscar su iglesia, ni tampoco ha venido a la tierra a hacer su reino todavía. No ha llegado ese momento. Hermanos, oremos para que nuestros familiares, los que no conocen todavía a Cristo como su Salvador personal, puedan conocerlo, puedan entender y lograr encontrar la luz del Evangelio y la luz del verdadero Cristo, el que vemos en las Escrituras. Bueno, ustedes tienen ahí en la señal número 28. Acá vamos a hablar de lo que también ustedes seguramente habrán conocido si estuvieron en la religión católico-romana. Van a justamente conocer. Y hoy vamos a hablar también un poco de la Reina del Cielo. ¿Escucharon alguna vez de esto? ¿No se le llama también así? Creo que se le llama así, ¿no? La Reina del Cielo, la Virgen María, se le dicen, le llaman así también ahora. Pero la Reina del Cielo, ¿ustedes saben de dónde viene? ¿Desde hace cuánto viene ya en la historia? Y quizás mucho antes de eso, todavía lo que yo estoy queriendo mencionar. Si ustedes quieren saber algo, ¿qué dice Dios de la Reina del Cielo? Miren Jeremías 44. Anótense ese capítulo y léanlo en su casa. Ahí van a ver lo que dice justamente Dios de esta llamada Reina del Cielo. Lo que hoy los católicos la llaman la Reina, la Corredentora, la Comediadora o la Mediadora entre usted y Cristo. Porque Cristo es un ogro, es muy malo, es muy severo. Entonces tienen que tener a alguien femenino que hable bien, que le tranquilice a Jesús, porque Jesús no le ama a usted. Jesús le odia y tiene que tener a alguien que le esté mimando ahí a Jesús y dice, tranquilo, hijo mío, sabes que son así, ellos son de comportarse de esa manera. Perdón, hermano, no es que quiero decir, no quiero tomarlo a chiste esto, pero este tipo de enseñanza, este tipo de creencia que ha entrado en el pensamiento de millones de personas en el mundo, es lo que les está arrastrando al infierno. Pero Dios se duele de lo que las religiones del mundo hacen con su nombre y con su enseñanza. A nosotros quizás nos puede causar cierta jocosidad, pero hermanos, es una pena cuánta gente se pierde por seguir las enseñanzas de Roma detrás de una mujer que ni sabemos qué fue de ella. Nadie sabe cómo terminó María. En la Biblia ni siquiera se menciona su muerte. Ni se menciona, claro, el católico dice, claro que no se menciona su muerte si ella ascendió al cielo, siempre pura y siempre virgen. Por eso ella ascendió, nunca murió, diría el católico, pero no es así. ¿Ustedes saben hace cuánto se descubrió que María ascendió al cielo? ¿Saben cuándo nació esa doctrina? No hace demasiado tiempo, poco más de 60 años nomás, en 1950. Ahí descubrieron que había sido que María ascendió al cielo. Pobre las generaciones de católicos anteriores, no sabían eso. Pero ellos ya creían que María estaba en el cielo. En los últimos días, una mujer que se llamaría a sí mismo reina será proclamada como cabeza de la iglesia falsificada. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Apocalipsis 18:7. Decenas de millones siguen las apariciones de María, considerada como la madre de la iglesia, reina de las naciones, corredentora, co-mediatrix. Esta es la reina del culto católico satánico y romano también, y que se hace llamar cristiana para engañar y mantener engañados a millones de personas. Otro engaño que está cundiendo cada vez más en muchos rincones del mundo es la adoración y reconocimiento de la llamada Reina del Cielo, que sostiene y guarda a los fieles católicos de todo el mundo. En la actualidad se están haciendo un arduo trabajo de sincretizar las religiones, no importando sus diferencias, para que reconozcan a la mediadora, entre comillas. Ha crecido en gran manera las visiones que, según algunos, presenciaron que de la llamada Reina del Cielo, haciendo que muchos líderes de religiones distintas a la católica se mostraran interesados en conocer más de esto. Voy a decirles algo, hermanos. Al que tenemos hoy de turno como el sumo, llamado así entre comillas, sumo pontífice de la Iglesia Católica, este hombre está logrando muchos acuerdos religiosos, hablando de la parte religiosa, muchos acuerdos religiosos con los musulmanes, con los hindúes, con los vudúes y con la mayoría de las religiones representativas de diferentes regiones de nuestro mundo, de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque la Biblia hace ver que esto tenía que suceder. Cuando ustedes leen el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, ustedes van a ver que justamente se ve a una llamada iglesia, se ve a una institución y también se ve a una reina, a alguien que está sobre los habitantes de la tierra. Hoy donde ustedes vayan, el país que ustedes vayan, aunque en menor o mayor grado, se reconoce a la llamada, entre comillas, María como la corredentora o la reina del cielo. ¿Por qué se le llama reina? Porque está al lado del rey. Como está al lado del rey, es la reina, la madre reina. Imagínense lo que están diciendo con eso, porque están haciendo ver que Dios el Padre y María son esposos y han tenido a su hijo. Y de esa manera nos enseña la Biblia cómo funciona. Están hablando de algo que la Biblia ni siquiera menciona en Dios el Padre. ¿Quién es el que tiene una esposa? Y no es María. Jesucristo es el que hizo las bodas con ¿quién? Con la iglesia, hermanos. No dice nada que Dios el Padre está casado y le tuvieron a Jesús y su esposa había sido que se llama María, la reina del cielo. A ese punto se llega la incongruencia en la enseñanza a los católicos. Yo lamento por ellos. No es que me da ni bronca ni nada, pero me da mucha pena por ellos. Porque están siendo engañados, están siendo llevados a una enseñanza peligrosa y hasta blasfema y sacrílega en relación a la doctrina divina. Y esto la Biblia no enseña. Y las tradiciones católicas han subido por encima de la enseñanza de las Escrituras y lamentablemente así ha trascendido todo esto. Pero hoy ese auge del ecumenismo, ese auge de que las iglesias se unan, que los diferentes credos dejen de pelear y de hacer sus cosas, es simplemente llevarlos a esto. Llevarlos a la adoración de la reina del cielo y a la que no queda sola. Porque esa es la idea y es lo que ya había caído Israel antes del cautiverio. Israel en el tiempo previo al cautiverio practicaba la adoración a la reina del cielo, lo cual fue otro de los motivos por los que fueron castigados y destruidos por Dios. Dice Jeremías, capítulo 44, versículo 16 al 19. La palabra que nos has hablado, le hablaba al pueblo a Jeremías, la palabra que nos has hablado por nombre de Jehová, no, qué frase terrible, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esto dice la Biblia. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal. ¿No les parece algo conocido lo que hacen hoy? Están todos contentos, todos toman, todos hacen la farra. Acá está la Virgen de la Farra, ¿no? La famosa esa de la, ¿cómo es? La Urcupiña, ¿no? Esa supuestamente es la que hay que hacer, ¿cómo es que llaman acá? Acá le dicen hay que chañar, ¿no? Hay que chañar, algo así le dicen, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer la fiesta, hay que hacer el... Y claro, mientras estamos con la Virgencita tenemos pachanga. No hay problema, está todo bien, la parranda sigue igual. ¿No es cierto? Está todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona recibe a Cristo como salvador personal y entiende la verdad? ¿Qué sucede? En vez de venir la farra, viene todo lo contrario. Tristeza, luchas. Burlas, oprobios, parece que todo empieza a andar mal. Es lo que le dijo Israel a Jeremías. Mientras estábamos con la reina, nos iba todo viento en popa, todo marchaba, pero al pie de la letra, todos íbamos bien, teníamos todo lo que necesitábamos. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. No hay más amigos, no hay más mujeres, no hay más fiestas. Los que yo conocía que siempre éramos amigos, por siempre. Ahora ni siquiera me quieren ver. Cuando les voy a predicar se ríen de mí, me echan de su presencia. Ya no estoy más en el grupo selecto de amigos. Ya me han despojado, ya me falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Quiénes son normalmente las más fieles en la religión? Hasta en la iglesia pasa eso. Miren el ministerio de Jesús. Fuera de los discípulos, ¿cuántos hombres le seguían? Eran la mayoría mujeres. Son las que siempre están más tendientes a los asuntos religiosos o espirituales si estamos hablando de la iglesia. No, nosotros le pedimos permiso. Entonces el marido seguramente le decía, ay, sí, anda, así me dejas un poco de en paz, porque si no me estás ahí todo el día taladrando que quiero ir a hacer esto y aquello, y como te tengo que hacer caso, entonces ahí estaban. Entonces los maridos, para librarse un poco y hacer otras cosas por ahí, otras andanzas, anda nomás, adorá a tu virgen, que yo me voy a divertir de otra manera. Entonces ellos se iban a hacer sus borracheras, sus cosas, sus farras, y que la mujer vaya con su virgen, con su reina, con lo que quiera llamar, háganle tortas y hagan, pierdan tiempo en eso si quieren. Es así, hermano. ¿Y no pasa eso hoy en nuestra realidad? ¿No abunda eso hoy frente a nuestros ojos? Pasa siempre. ¿Ven? La Biblia, todo eso ya estaba prediciendo. Le hizo ver a Israel que estaban equivocados. Lamentablemente, así sucede, tristemente. Bueno, seguimos ahí un poquito más. La mujer también representa una gran ciudad con siete colinas. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 9 al 18. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la religión oficial de la mayoría de los países? La mayoría, no todos, pero la mayoría es católica. Bueno, hoy algunos países la religión oficial es la musulmana y en algunas, entre comillas, evangélico o cristiana o protestante o algo así por decirlo, aunque no lo cumplen nada, pero bueno, es lo que ellos llaman. Pero la gran mayoría de los países en Europa, en América Latina, en algunos países asiáticos, africanos, tienen como la religión. Está sentada sobre los reyes de la tierra. Hoy diríamos sobre los presidentes o primeros ministros o lo que sea. Algunos todavía mantienen cierta monarquía. La Reina del Cielo es considerada la madre de la Iglesia Católica, la cual tiene su sede en el Vaticano, que está ubicada sobre siete colinas. En la enciclopedia Wikipedia dice, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las siete colinas, donde se encuentra el área de Estado del Vaticano. El Estado Vaticano hoy está subordinada a los gobiernos del mundo, pero anhela el día en que pueda reinar sobre los habitantes del mundo. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y con piedras preciosas y con perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la inmundicia de las fornicaciones, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilónico, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 3 al 5. ¿Dónde se ve tanta púrpura? ¿Dónde se ve tanta escarlata? ¿Dónde vemos tanto oro y riquezas? ¿Dónde podemos ver la entidad más rica del mundo? No importa cuántos magnates hayan en el mundo, ¿quién tiene la mayor riqueza en el mundo? No es Argentina, les puedo asegurar. No es Estados Unidos ni ningún país de Europa. El Estado Vaticano tiene tanta riqueza, hermanos, que según dicen algunos investigadores, no son evangélicos, ojo, esto que estoy citando son sencillamente periodistas, personas que son estadistas y investigadores. Dicen que el Vaticano tiene tanta riqueza que dos veces podía paliar el hambre en el mundo. Dos veces. O sea, si la primera hambruna que tenemos ahora, si hubiera otra hambruna, todavía no hay problema. Hay plata suficiente para paliar toda. Y Francisco anda caminando por ahí diciendo que hay que ayudar a los hambrientos. Pero qué bien que vive, ¿no? Es muy fácil decir cuando nosotros no. ¿Saben por qué él se puso como título papal Francisco? Porque él creía en Francisco de Asís. Hay que ayudar a los pobres. Ahora, yo no soy partidario de Francisco de Asís, yo conozco su historia. No soy partidario de Francisco de Asís, ni de su fraseología, ni nada. Pero es cierto, este hombre sí, vivió entre los pobres, luchó entre los pobres, estuvo entre ellos y murió enfermo de enfermedades de los pobres, porque por estar tanto entre ellos, lamentablemente, murió por eso. No estoy diciendo que por eso era un cristiano y sigan el ejemplo de Francisco de Asís. Lo que estoy tratando de decir es que a veces nos ponemos ciertos títulos usando el renombre de algún cierto personaje en la historia, pero no siempre lo vivimos como lo vivieron ellos. Hermanos, no tenemos que imitar a un personaje de la historia humana. Al único que dice Pablo que debemos imitar es a Cristo. Sed imitadores de Cristo o de como yo, de Cristo. Tenemos que aprender, hermanos, eso debe ser lo que más debemos anhelar. Y quiero decirles algo, hermanos. Todo lo que hoy se está haciendo por parte del catolicismo romano, el recorrido de países, llegar a diferentes lugares. Ustedes ven que ahora, por ejemplo, el Vaticano está tratando de intervenir en muchos asuntos políticos y económicos. Todo eso se está haciendo para que la Iglesia Católica pueda tener más influencia entre los reyes de la tierra y lo van a lograr. Lo van a lograr. La Biblia dice que la ramera se va a sentar sobre la bestia por un momento, por un tiempo, hasta que la bestia la eche de encima. Y va a llegar el castigo por parte de Dios. Vean el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahí está cómo Dios va a castigar, va a quemar y va a destruir esa religión y toda la central de esa religión mundial. Va a ser un gran desastre para el mundo entero y para mucha gente que ha seguido fielmente por tradiciones familiares y generaciones han seguido eso. En un día, dice, cayó todo tu poder. Todo ha caído. En un solo día se van a destruir siglos de enseñanza, siglos de tradiciones, siglos de filigreses y de gente que lamentablemente fue enviada al infierno. Lamentablemente. Le voy a decir algo. El camino al infierno está asfaltado, pavimentado de buenas obras y de religión. Porque no es lo que Dios quiere para que alguien se salve. Dios no quiere que se salven por la religión, ni por la iglesia a la que vayan, incluso evangélica. Ni esta, menos esta todavía. Dios ha mandado un Salvador. No una iglesia o una institución. Dios ha enviado un Salvador al mundo, una persona, y se llama Jesús. Y ese Jesús solamente se tiene su mensaje, su enseñanza en la Biblia. Nada más. No hay otro lugar donde vamos a encontrar las enseñanzas de Cristo. Y él mismo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Solo el que oye su palabra, y su palabra está acá. ¿Cómo se va a despertar la fe para que oiga esa persona a la palabra de Cristo y llegue a la salvación? Por medio de la fe que está basada, fundamentada en la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otro lugar donde está el verdadero evangelio, el verdadero sentido para agradar a Dios. Está solo acá y comienza por un solo camino y por una sola puerta, Jesucristo. Yo soy, dice él, la puerta. Él dice, yo soy el camino. El que entra por esa puerta y va por ese camino va a llegar a la salvación, va a tener vida eterna. Si no, no. La religión, lo que hoy se está haciendo a granel para que la gente pueda creer, es algo, un engaño inmenso que ha cundido nuestro mundo. ¿Y saben desde dónde viene? Desde después del diluvio, capítulo 11 de Génesis, la Torre de Babel. ¿Por qué hacían una torre? Vieron que hoy las religiones, la mayoría, siempre tienen que tener templos grandes, algo ostentoso, inmenso, que se pueda ver de distancias enormes, ser reconocido. Bueno, estaban haciendo una Torre de Babel. ¿Pero saben cuál era el culto que se practicaba? ¿Cuál era el culto de Nimrod? ¿Qué era lo que él predicaba? ¿Saben quién es la primera reina llamada así del cielo en la historia humana? Semiramis, la esposa de Nimrod. ¿Saben quién es el primer Cristito, primer Jesucito en el brazo de una tal María, así como se le pinta? Tamuz, el hijo de Semiramis, al que se le convirtió en un dios, se lo hizo Dios. Murió Nimrod. Y él siguió su camino. Y ustedes van a ver en Ezequiel a los adoradores de Tamuz. Es lo que Dios condena y dice, es abominación a mis ojos, le dice a Ezequiel. Es abominación. Mirad a las mujeres que lloran a Tamuz. Lean los primeros capítulos de Ezequiel y van a descubrir todo eso. Pero así es nuestro mundo, plagado de demonismo, Mirábamos la semana pasada el tema de los extraterrestres. Cómo han hecho los demonios y Satanás ha cundido en la sociedad con manifestaciones llamadas así extraterrestres y todo. Esto hemos explicado bastante la semana pasada. Pero, hermanos, los demonios, dice Pablo, iban a enseñar también su doctrina. Doctrinas de demonios que prohibirán casarse, abstenerse de estos alimentos y de aquello y de aquello. ¿Quiénes hacen eso? No hace falta que digan. Sencillamente pensemos en lo que vemos todos los días en nuestra sociedad. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser librados del engaño y abrir bien los ojos. Pero que por sobre todo nos ayude Dios a nosotros a poder ayudar a otros a conocer a Cristo. A Cristo, al Cristo de la Biblia. Leamos la Biblia, memoricémonos los versículos que podamos para evangelizar mejor a cuantos no tienen todavía a Jesús. Que no han recibido todavía la salvación y el poder transformador de Cristo en sus corazones. Que Dios realmente nos ayude a predicar más y oremos por la obra que se hace desde aquí y en otros lugares que también están predicando el Evangelio de Cristo. Que podamos hacerlo y que podamos ayudar y que lo que se hace por internet, por radio, todo se pueda usar y que muchas almas todavía procedan al arrepentimiento. Porque si todavía como iglesia estamos acá en la tierra, es porque hay gente que tiene que conocer a Cristo, solo por eso. No estamos para estar haciendo planes a futuro, para hacer grandes riquezas y todo. El principal motivo por el que Cristo deja su iglesia todavía acá es para que siga predicando y otros reciban a Jesús como Salvador personal. Al Cristo de la Biblia, por las dudas, claro. Al Cristo de la Biblia, que lo reciban como Salvador personal. Nuestro Padre, gracias por el amor inmenso que nos has dispensado en Cristo Jesús cuando vino a morir por nuestros pecados en una cruz. El pecado que es la muerte y nos separa de tu gloria, lo ha pagado tu Hijo amado Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque ese regalo no lo podemos nosotros devolver en ninguna forma. Gracias, Señor, porque no valíamos nada, pero tú hiciste algo para que tengamos un valor delante de ti en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque en algún momento de la vida alguien nos habló de esta verdad. Alguien nos dijo de Jesucristo. Alguien nos enseñó de su salvación y alguien nos mostró tu amor. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos formar parte de una iglesia local, hablando y enseñando las Santas Escrituras. Gracias, Señor, porque aunque vemos muchas señales que se van cumpliendo, que nos anuncian que estás por venir pronto a buscar tu iglesia, pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a trabajar más por ti. Ayúdanos a hacer algo más por tu obra. Sabemos que a veces podemos tener muchos motivos para quejarnos, pero hay mucho por hacer también en tu obra. Ayúdanos a vencernos a nosotros mismos en el poder de Jesucristo y a poder trabajar más para ti. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales que derramas cada día sobre nosotros, por tu providencia y por tu ayuda para que podamos seguir trabajando. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Ha llegado el tiempo donde la fe está siendo probada. ¿Dónde estás tú? No es poder huir, no hay que desmayar, es hora de ver dónde estás parado. Esperando estamos la respuesta a la fe, y después de la prueba, ¿dónde estás tú? No es tiempo de estás parado. Y es que por fe cruzarás tu desierto. Y es que por fe cruzarás tu propio río Jordán. Alcanzaremos lo creído, y es que por fe recibirás lo prometido. Tiempo donde la fe está siendo probada. ¿Dónde estás tú? No es tiempo de huir. No hay que desmayar, es hora de ver dónde estás parado. Esperando está la respuesta a la fe, y después de la prueba, ¿dónde estás tú? No es tiempo de huir, no hay que desmayar. Es hora de ver dónde estás parado. Y es que por fe cruzarás tu desierto. Y es que por fe cruzarás tu propio río. Y es que recibirás lo prometido.